62 es una fiesta universal del deporte del balón como consigna general. Celebrando nuestros triunfos bailaremos rock and roll, nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión y dispuestos a la lucha entraremos en acción. Toda me de remata, gol de Chile, un sonoro CHI y bailemos rock and roll. Toda me de remata, gol de Chile, un sonoro CHI. Como buenos chilenos, y dar guía y corrección, y aunque sea en la derrota, bailaremos rock and roll. Toma la.